myself alone, regretting some little foolish thing, some simple thing that I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood. I try so hard, so please don't let me be. Hablando y cooperando, hablando, y cooperando, hablando, y cooperando, hablando, y cooperando. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa, Hablando y Cooperando. Hoy martes estamos de manteles largos, tenemos un invitado, pero primero vamos a pasar a dar los mensajes de Moments Copiani, Cae la noche, viene por ti. Es una temporada interesante de dramaturgia con Jazmín Hernández, Lidia Ponce, Valeria Vallejo, Félix Benítez, Lidia Maximiliano, Donet Negrete, Diego Tolteca, Angélica Mariachi, Naomi Moreno, con la dirección de Iván Aguilar Ariza, la dramaturgia de Edgar Arroyo, en el Teatro Don Jorge Silva. Es una corta temporada, octubre 27, noviembre 3, 8, 9 y 10. Acceso general, $70. Vaya usted al teatro, siempre es una gran experiencia. Nuestros amigos de Neuróticos Anónimos nos invitan a sus grupos Fe y Tolerancia, en 18 de marzo, número 27, San Mateo. En Nuevo Horizonte, Avenida Emiliano Zapata, Pueblo Nuevo, ambos en Tlalmanalco, Estado de México. Valor y Serenidad, en la calle Guadalupe Victoria, sin número, en Ozumba, Estado de México. Vida Serena, en la calle de la Campana, 22, Tlalmanalco, Estado de México. Y Volver a Empezar, en la calle Reforma, número 15, en Chalco, Estado de México. Intégrate al contingente de La Voladora, el próximo 31 de octubre. Súmate al Paseo con la Muerte del 11º Festival de las Ánimas en Ozumba. Escucha tu propia voz y sé parte del contingente representativo de La Voladora Radio. Regístrate con nosotros a través de Facebook o por el 97-852-52 para conocer todos los detalles. La Voladora Radio también te invita al Festival de Octubre MX. En esta estación, en esta edición, la 14ª, La Voladora Radio, sede del Festival de Proyección de Cine Documental de Octubre MX, en el que se realizará la proyección de 5 documentales. La cita es el 24 de octubre a las 17 horas en las instalaciones de La Voladora Radio, aquí en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Entrada libre. La Voladora Radio, XHESA 97.3 en FM en Amecameca, en Franca Rebeldía. Nuestros teléfonos en cabina, 597-978-5252. En WhatsApp, 5540-615459. Facebook y Twitter como La Voladora Radio, página web www.lavoladora.org. Este es un boletín de urgencia. Por favor, ayúdenos a localizar a don José de Jesús Hernández Anguiano. Él nos encuentra con su familia desde el pasado 26 de julio de 2017. El último lugar en donde se le vio fue en Ozumba, Estado de México. Mide 1.71, tiene cabello cano, ojos café oscuro mediano, boca grande, cejas pobladas, nariz recta y labios gruesos. Cualquier información, por favor, 55-31-1209-165. Don José de Jesús Hernández Anguiano. Se toma la pluma y nace el poema. Entremés literario por Adriana Tafoya. El taller de poesía propone desarrollar el poder de la imaginación para encontrar un lenguaje propio. Cualquiera de nosotros puede tomar papel y lápiz y escribir un buen poema o plasmar algo que nos parece significativo. Escribir no es tarea exclusiva de grandes escritores. Pueden participar todas aquellas personas con interés en el taller que hayan realizado o estén realizando estudios de bachillerato con edad de 16 años en adelante. Esto será el próximo 29 de octubre de 12 a 2:30 de la tarde en el corredor gastronómico Xochitlcingo. Es una actividad gratuita. Pocas veces se tiene oportunidad de aprender a escribir con una gran escritora, Adriana Tafoya en este caso. La licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas del Centro Universitario UAM de la Mecamec invita a la séptima edición Masacre en la UAM, Ecos a la Muerte, miércoles 30 y jueves 31 de octubre de 9 a 1 p.m. en el Teatro al Aire Libre del Centro Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México de Amecameca. Eres bienvenido. Actividades, conferencias, concurso de ofrenda, presentaciones artísticas, concurso de disfraces, presentación de trabajos literarios, cuentos, poesía y ensayo. Miércoles 30 y jueves 31 de octubre de las 9 a la 1 p.m. Teatro al aire libre del Centro Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México, Campus Amecameca. Bienvenidos. Y ahora tenemos aquí el momento que habíamos comentado, y le pediría a mi querido invitado que por favor se presente. Hola, muy buenas tardes. Bueno, días. Se ve tarde porque estaba medio nublado, ¿verdad? No, es así. Los martes así son. Está muy bien. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Soy facilitador de Escuela para Padres y pues colega de aquí de La Voladora Radio, y compartimos también micrófonos en un programa de... Mi programa pasa los jueves a las 4 de la tarde aquí por La Voladora Radio, con sentido humano. Quizá ya lo habrán escuchado, pero aquí estamos, Manuel. Muy bien, muy bien, muy bien. Miguel, pues son muchas las preguntas. Todo el mundo se preguntará ahorita. Bueno, y en estos momentos turbulentos, ¿de qué sirve una escuela para padres? Pues sirve de mucho. La realidad es que, por ejemplo, mi labor básicamente se desarrolla dentro de las escuelas públicas. Y las escuelas públicas son las que van dictando también cómo va la sociedad. Y dentro de las escuelas, pues surgen un sinfín de problemáticas que alguien las tiene que atender. Hay escuelas que finalmente, bueno, pues tienen como ahí un cuadro de apoyo, porque el maestro tiene que tener un apoyo con los alumnos y con los padres de familia. Pero hay otras escuelas pues que carecen de este tipo de servicio, y pues Escuela para Padres es una alternativa, una herramienta que tienen los directores de las escuelas como para apoyarse y poder hacer mucho. Y pues creo que Escuela para Padres sigue y seguirá funcionando en la medida en la que también los papás y los que llevan a cabo la educación pues puedan darle la importancia que requiere. En efecto, yo siempre lo he pensado. Me han invitado, pues, la gente que lo estima a uno, pobres de ellos, ¿verdad? Pero me han invitado a dar pláticas, sí, a diversos niveles. Y pues uno considera mucho a los maestros. Conozco maestros pues, con postdoctorados, etcétera, y otros maestros que dan clases en las escuelas, pero yo no me atrevería jamás a recibir a unos escuincles maleducados, consentidos, y sacarlos leyendo, escribiendo y siendo personas de bien. Normalmente quienes saben de eso nos dicen que quien necesita más el auxilio son los padres. Los niños, como sea, van a seguir una trayectoria natural. Sí. Pero que quienes echamos a perder a los hijos, así, subrayo, echamos a perder, somos los padres. ¿Qué opinión nos das al respecto? Pues sí, realmente la educación de nuestros hijos recae finalmente en nosotros los padres. Los padres somos los que formamos, los que estamos vigilantes del desarrollo adecuado de nuestros hijos. El padre tiene la gran responsabilidad de involucrarse con cada uno de ellos. Para familias numerosas, no todos los hijos son iguales, todos vienen con un comportamiento y características individuales que los hace diferentes a los demás. Y eso pues implica muchas veces el que, como dices, Manuel, pues poner atención en cierto tema, porque hay niños que sí, definitivamente hoy en día en las escuelas pues están teniendo un déficit en la disciplina, en los límites, en los valores y en muchos comportamientos que afectan pues tanto su educación intelectual, pero yo creo que tiene que también que ir de la mano con una educación social, con un esquema de valores que hace años pues se practicaban y que hoy en día sin duda son aplicables, se pueden seguir adecuando a la época de nuestros hijos. Y yo creo que sí es importante pues continuar con esto, y sí, pues hay que atender ese tipo de casos, y no nada más los niños, hay papás que son más latosos que los niños. Evidentemente, creo que es precisamente entrar en el contexto familiar, sí, esta escuela de padres, más que atender el problema de que ya se portó mal, ya, claro, le está pegando a los otros, claro, sufre de bullying, etcétera. Claro. Creo yo que es precisamente atender ese contexto familiar. Yo me recuerdo cuando era niño, era yo insoportable, verdaderamente, sí, insoportable. Sí. Y me llevaron a ver a un psicólogo. Sí. Y pues me trataron de controlar, no usaron la camisa de fuerza, no sé por qué. Pero me entrevistó el psicólogo, cuando salió les dijo a mis papás que el problema era que se tenían que cambiar de domicilio. Ajá. Y le dijeron, ¿qué con eso se quita así? Ajá. Cámbiense de casa y no le dé la dirección a este canijo. No se lo lleven. Exactamente. Fue lo que sucedió en mi infancia. Bien, haciendo un lado las cuestiones esas, te quiero preguntar, mira, en estos momentos tenemos problemas graves de violencia. Uh-huh. Y la tónica del presidente ha sido decir que se busque la unión en las familias, uh-huh, que se evite la violencia, etcétera. Uh-huh. ¿Tú crees que en la familia es a donde nace la violencia? ¿Que en la escuela es a donde nace la violencia? Yo creo que, mira, Manuel, cuando un maestro se acerca y, como decías tú, una cosa es ver la problemática real que en ese momento, que en el presente está sucediendo. Y si hablamos, por ejemplo, de que un niño hace bullying, por ejemplo, con otro, o que realmente crea esta famosa violencia escolar, en donde atenta contra la integridad de otro niño, ya sea golpeándolo, intimidándolo, bueno, de muchas formas la violencia, pues los maestros nos dicen eso. Y entonces nosotros tenemos que ver la parte de atrás, el origen, cuál es el problema, qué es lo que está sucediendo. Y cuando nosotros echamos un vistazo a quiénes son los papás, qué tanto se vinculan con el niño, qué tanto están cubriendo el rol que deben de cubrir como padres de familia, tanto mamá o papá, o en estos nuevos modelos de familia en donde hay familias monoparentales, donde nada más está la mamá o nada más está el papá, pues nosotros al hacer una revisión de esto, pues nos damos cuenta que hay un déficit muy grande en el sentido del rol. La mamá no está cumpliendo realmente con su labor. Y cumplir realmente con la labor no significa pues que lave, planche y haga la comida, no. Esto va más allá. Y a veces este vínculo emocional que deberían de tener los padres, inclusive en el conocimiento de sus hijos, pues a veces no se da, no lo tienen. Hay mamás que definitivamente no establecen ni siquiera una relación que lo más básico sería mirarse a los ojos con el otro. Y créeme, Manuel, que en ocasiones cuando nos echamos un clavadito, valga las comillas en esta palabra, pues tiene mucho que ver el rol, la forma y también los antecedentes de cómo se ha venido formando una persona violenta. Esto del bullying es un asunto que todas las escuelas lo están padeciendo. A mí cuando de pronto me solicitan, oiga, pues ¿cómo acabamos con el bullying? Pues es que hay que ir a la raíz, ¿no? Institucionalmente se pueden crear ciertas estrategias, hay ciertas estrategias que nos permiten a nosotros tener un control, pero ese niño sigue sintiendo, aunque lo controles, ese niño que violenta sigue sintiendo algo que está viviendo dentro de casa y que le motiva a seguir molestando a los demás. Bien, de acuerdo a las estadísticas y en este programa, siempre tratamos de presentar el dato duro, ¿no? Sí. No lo que tu servidor esté pensando, algo así. Sí. Si hiciéramos un recuento, nos vamos a encontrar con que vamos a ser benévolos. Sí. No vamos a pensar que tenemos el primer lugar, pero sí estamos entre los 5 primeros lugares, tranquilamente, de escuelas expulsoras. Claro. De los niños. Y yo sí te voy a ser franco. Sí. ¿Cuál era el problema en aquellos tiempos? Y cuando he tenido oportunidad de, pues, no ser maestro, porque hace muchos años que no lo soy, pero cuando he tenido oportunidad de que se me invite, siempre vas a encontrar que todo recae sobre el negro, sobre el enano, sobre el babas, sobre el gordo, sobre el flaco, el tilico, etcétera, etcétera. Claro. Y esto yo creo que es una generación de violencia tremenda, y que después vamos a encontrar al negro, al enano, al babas, al tilico, etcétera, de Ministerio Público. Sí, sí, sí, sí. Y que el hijo de ese personaje va a aprovecharse de los demás. Sí, y también con su pareja y con su familia lo extiende, lo exterioriza todo eso, y es comprobable, porque esa persona esté en un ministerio público, o sea inclusive un médico, sea algún profesionista, si no tiene sembrado desde pequeño este respeto a los demás. Entiendo que hay etapas en la vida, como en la adolescencia, en donde el adolescente suele criticar la figura de autoridad, que son los padres y la autoridad civil, y eso es una etapa. Pero cuando a alguien se le queda impregnado como una esencia, como algo que respira en su pecho, que es molestar a los demás, pues sin duda, lejos de lastimar a un individuo, pues lastima a la sociedad, porque pues la justicia, y digo que no puedo hablar de justicia frente a ti, Manuel, porque eres el experto, pero la justicia se ve mermada. O sea, mira, hay una cosa muy curiosa. Creo que la figura de autoridad se tiene que crear desde la familia. Cuando un chico, un niño, por ejemplo, viniera aquí a la radio, pues inmediatamente trata de identificar quién es la figura de autoridad, quién manda, quién es el que controla aquí, quién es el que es el director. Cuando va a una casa ajena, identifica a lo mejor al abuelo, al papá, y entonces ve cómo la figura de autoridad tiene y espera de esa figura de autoridad una respuesta justa. Cuando dentro de casa no hay esa justicia, cuando papá y mamá se están peleando y nadie sale ganando, esta confusión pues lo lleva justamente a, de una u otra manera, pues no mirar en el interior de la familia lo que es correcto. Y toda la vida te puedo decir, hay papás con los que yo debo trabajar por alguna problemática dentro de una escuela, y uno advierte inmediatamente, Manuel, cuando este señor pues que está frente a ti pues no respeta, es violento, y aparte pues si tiene algún pequeño poder, incluso ser vocal de un salón, ejerce con un autoritarismo ese papel, ¿no? Y esa es la confusión que yo creo también es una parte donde los niños pues no saben distinguir bien que es una figura de autoridad y pues que hay disciplina, reglas y límites. Bien, hemos notado nosotros con mucha tristeza que pues ya las asignaturas de deportes, las asignaturas de cultura, que antes había música o había artes plásticas, etcétera, los mismos talleres. Sí. Y el civismo, la historia y todas las áreas de convivencia se han visto reducidas frente a la necesidad de entrar a los medios de la cibernética. Y esto obviamente genera que, pues, desde el punto de vista social, quien no trae un celular, pues Dios mío, es un pobre individuo carente de todo. Sí. Y lógicamente el estatus se va viendo aquí. Independientemente de que, pues, es una pregunta compleja, ¿cuál es el papel de estas asignaturas de deportes, de música, etcétera, que nos fomentan la convivencia frente a otro tipo de asignaturas que nos generan más exclusión, digamos? ¿Cómo lo ves tú en la escuela? Fíjate, Manuel, que yo creo que el deporte es algo súper importante. Regularmente cuando alguien nos consulta, lo primero que hacemos es si está alterado la rutina que tiene diaria y este chico está teniendo, quizá la mejor, o esta chica está teniendo un comportamiento inadecuado, no es difícil advertir que hace falta disciplina y límites. Y el deporte, por ejemplo, nosotros canalizamos a gente a escuelas del deporte que son casi gratuitas en el Estado de México y que hay muchas, y que cada municipio tiene una representación a nivel estatal. Los canalizamos ahí porque el deporte te genera muchas cosas, ¿no? La primera es que vas a entrar dentro de un proceso. Los jóvenes de hoy, los chicos de hoy, les cuesta mucho trabajo entrar en procesos de... Un proceso sería, tengo que ir a las 4 de la tarde porque inicia mi clase esa hora y tengo que caminar de aquí a X lugar. Tengo que llegar y, según el deporte, pues entrar en una especie de ritual, de disciplina, en donde a lo mejor me cambio 10 minutos antes o me presento con un uniforme de cierta manera. Estos procesos hoy en día pues casi no se dan. Incluso a los papás les da flojera entrar en ese proceso de que, ay, te tengo que llevar bien lejos y, ay, no, yo no voy a caminar, vete tú solo en la bici. Y entonces hay papás que no apoyan mucho este asunto del deporte. Me ha tocado papás dentro de las escuelas. Antes en las escuelas se hacían mucho los torneos que de fútbol de 3 o 4 niños o de 6 o 7 niños, dependiendo de las condiciones de la escuela. Y me ha tocado papás que critican ese hecho. Es que en lugar de estudiar, ¿por qué los meten a hacer deporte? ¿O por qué están jugando? Para los papás es ¿por qué están jugando? Y no entienden que, por ejemplo, cualquier deporte pues tiene reglas. Ahí es donde aprenden los chicos, en donde dice, a ver, aquí me voy a detener porque no puedo hacer eso, ¿no? Por ejemplo, el fútbol. No puedo agarrar el balón con las manos. O el único que la agarra con las manos es el portero. Yo no puedo salirme de esta línea. Vamos, dentro del deporte hay límites, ¿no? Por ejemplo, una línea que marca la cancha. Hay una figura de autoridad que puede ser el árbitro, puede ser el juez. Se entiende que hay reglas y hay leyes para ese deporte. Y entonces esto va estructurando al chico de tal modo que incluso a lo mejor tenga también que competir entre compañeros de quién me tengo que ganar un lugar. Y si me toca estar en la banca y no entrar, pues también desde ese lugar aprender muchas cosas. Entonces el deporte genera muchas cosas, aparte de que el organismo, pues sin duda, ¿qué podemos negar? Pues tiene mejor salud, sus pulmones se llenan se oxigenan adecuadamente, el cerebro se oxigena, este cansancio que experimentan, pues después viene un bajón que es una relajación muy padre, este asunto que te conlleva que si sudaste, pues llegas y te bañas. Vamos, el deporte genera muchísimas cosas, entre ellas, pues aprender reglas, aprender a disciplinarte, a estar en el lugar donde tiene que ser, ¿no? Por ejemplo, en la Escuela del Deporte de Valle de Chalco, de donde yo vengo, hay una disciplina que se llama el karate. Y el karate ha convertido a niños que nosotros, yo personalmente le he dicho a las mamás, llévalo al karate. Porque conozco cómo es la filosofía del karate. Y entonces los niños, conforme van avanzando en este deporte, los papás dicen, ¿qué crees? Se compuso demasiado. Porque eso es lo que genera el deporte también. Eso es lo que pasa, Manuel, en ese tema. Bien. Creo que este es un punto interesante. Hoy amaneció nublado. Sí. ¿Verdad? Y pues, Teo, yo no tengo mucho contacto con las escuelas, más bien soy un individuo al que todo mundo... No, no es cierto. Pero sí te puedo garantizar que cuando amanece nublado baja la asistencia. Sí, sí, sí. Cuando amanece nublado baja la asistencia al trabajo. Uh-huh. ¿Verdad? Claro. Si es lunes, es al lunes. Sí. Baja la asistencia. Sí. Y esto nos genera, pues lógicamente, toda una discontinuidad en las disciplinas. Bien, terminaría nada más preguntándote, ¿esta disciplina es necesaria para la formación de la gente? Sí, muy importante. Nos están avisando de un corte y ahorita regresamos. Muy bien, con ustedes. Sí, regresamos. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 10 y un minuto. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55 40 61 54 59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estábamos comentando con Raúl acerca del papel de la disciplina en toda la cuestión de ser padres y cómo inculcarla a los niños. Sí, Manuel, sí estábamos hablando de esta situación. Me comentabas de pues que a veces los niños van, está apenas nublado y ya no quieren ir a la escuela, ¿no? Pues sí, son situaciones que tienen que ver más con el padre de familia. No sabemos si realmente esa mamá o ese papá no quiera salir a ese frío y, bueno, pues llevar a su hijo a la escuela. Pero, ¿sabes? Yo soy de la idea de que a los hijos, pues no necesariamente se les tiene que forzar, pero sí hacerse responsables bajo cualquier circunstancia. Yo creo que, estábamos hablando esto del deporte, y otra de las cosas que de pronto el deporte nos pone como reto, pues es este asunto de cómo solucionar ciertas circunstancias, ¿no? Dentro del deporte, dependiendo, hablábamos del karate, pues muchas veces te toca con uno más grande físicamente, aunque tenga los 10 años, pues ese niño se desarrolló más. Cuando este niño se va a enfrentar a otro más alto, pues desde luego que experimenta miedo. Todas estas experiencias emocionales, químicas que hay en el cuerpo, pues se aprenden al final. Los niños que, por ejemplo, practican un deporte de ese tipo o cualquier otro, pues está comprobado que también desarrollan la habilidad para enfrentar cualquier cosa que venga en la vida. Si se refuerza con un conocimiento de los padres y con su ejemplo, y les piden a los hijos, ¿cuál sería tu solución? Hijo, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es tu solución? ¿Cómo le harías? ¿O qué aprendiste hoy? Pues esto va a reforzar demasiado pues, el aprendizaje de este chico. Entonces, pienso yo que de la mano con esto que decías de que pues, cuando está nublado hay mamás que no quieren llevar a los hijos, pues sería importante valorarlo, porque fíjate que hay una estadística que esto es lo que maneja mucho tu programa. Yo lo he escuchado y hablas de números, a veces que digo, ¿de dónde sacó este número, Manuel? Y resulta que hay una estadística que habla que los niños que dejan de ir a la escuela por situaciones de que está nublado o que está lloviendo, tienden a ser depresivos en su juventud. Y uno diría, pues, ¿cómo? ¿Qué relación tiene? Bueno, pues porque hay un aprendizaje por ahí, algo se queda grabado en el inconsciente, que ante cualquier tipo de reto, por simple que parezca, por ejemplo, el clima no podemos cambiarlo y pues cualquier día es bueno, sin embargo, pues estos niños van apreciando algo diferente, ¿no? Y fue a partir de un papá que dijo, sí, está bien, no te llevo. Hay niños que dicen, me duele la cabeza y no van. Sí, hay niños que viven un estrés por ir a la escuela, pero también tenemos que llevarlo. Si le duele un poquito el estómago, invitarlo a que, bueno, a ver, ¿qué vas a hacer con ese dolor? Ve y sácalo, ¿no? A lo mejor participando en el salón de clases. Bien. Hace muchos años, yo fui a la escuela, aunque no se me note. Y en aquella época, pues se hacían las bandas, las flotas, las pandillas. Y obviamente, pues respondían a una cuestión de autodefensa. Esto era, digamos, en una forma incipiente en las primarias. En las secundarias, definitivamente eran escuelas para pandillas. Y si estabas tú en, digamos, esa vorágine, te tenías que pelear por lo menos una vez a la semana. Y esto generaba estas cuestiones. Después, en las preparatorias, ya había las porras. Y las porras, financiadas por los mismos directores de las escuelas. Sí, así es. En mi escuela no había porra, pero yo estaba en la porra de otra escuela, de una prepa grande oficial, ahí estaba, y acabé en animación deportiva de la UNAM, ¿verdad? O sea, antes de terminar la carrera de Derecho, yo ya había terminado la carrera de pandillerismo con honores, ¿no? Sí. Y esto obviamente nos lleva a cuestiones importantes. Afortunadamente, hay equipos de fútbol americano, y ahí nos interesaron a muchos. Pero los otros acabaron francamente en la delincuencia. Sí, claro. En la delincuencia. Delincuencia que va desde andar golpeando gente hasta andar consiguiendo documentos chuecos. Sí. Y etcétera. Los que les fue mal, pues acabaron en la cárcel. Los que les fue bien en la legislatura o en el poder ejecutivo, ¿verdad? ¿Qué nos cuentas de estas formas gregarias, digamos que en forma marginal, nacen en las escuelas, y cómo el acercarse a los padres puede remediar el problema de estos jóvenes? Pues, primeramente, yo creo que ha habido otras generaciones en donde está más marcado esto, ¿no? Ha sido más marcado. Hoy en día, mira, te comentaba hace un rato que una de las lo más básico de una relación, ya sea entre papás e hijos, entre hermanos, entre tíos, entre quienes sean, lo más básico es la mirada. Y curiosamente, y encontré en una literatura una relación con eso de lo que tú comentas, ¿no? Nosotros éramos más atentos en nuestras generaciones a ver qué es lo que el otro me hacía, cómo me miraba. Yo podía copiar modas del otro, era un observador más de ese tipo de situaciones. No estaban desde luego las redes sociales. Y en esas épocas, pues lo que nos quedaba era justamente, si fue un asunto de adolescencia, el adolescente se dice que muchas veces, por estos cambios que tiene, los físicos, los cognitivos de sentimientos y pensamiento y los sociales, en esa etapa de la vida, pues el chico se siente muy seguro de sí mismo por todos estos cambios que tiene. Y entonces uno de los retos que tiene es reafirmar este asunto del poder que empieza a tener. Físicamente se desarrollan unos más que otros, pero el nivel de pensamiento de libertad, de protesta, de pertenecer con el, para el otro, para el grupo, pues si es peleando y es teniendo contacto con el otro y defendiendo lo tuyo, porque hay grupos en donde se defendía a las mujeres, nuestras mujeres, decían, tú no puedes meterte a una banda de la otra con la mía porque no está permitido. Y entonces ahí es donde en este furor que tiene el adolescente, pues le encanta agruparse, le encanta hacer equipo, le gusta mucho crear una filosofía. Antes, en nuestra época, Manuel, seguramente pues teníamos a lo mejor ideas, no sé, de Che Guevara, de Mao Zedong, de, no sé, de líderes que nosotros pues a veces ni los leíamos, pero no la creíamos porque otros se la creían, y entonces todo esto nos incitaba como a tener un golpeteo para sentir, incluso hasta a veces hasta para sentir en el cuerpo, sentirnos pertenecidos a algo. Hoy en día sí lo hay en muchas colonias de la Ciudad de México, todavía alcaldías como Iztapalapa, en donde a veces he hecho trabajo, y la verdad es que sí, pero no sé si estarás de acuerdo, Manuel, pero antes nos peleábamos en esa época a golpes y sentíamos. Hoy es lo mismo, pero ya se pelean de otra manera. Ya un chico de secundaria puede ser reportado porque se le encontró un arma en la mochila, y ese chico está capacitado para utilizarla. Ya ni siquiera es de manera en pandilla o en banda, como decías tú, hoy es muy diferente. Y detrás de estos dos escenarios, sin duda, los padres tienen mucho que ver. Y los padres sí deberían de tener más vínculos, ser vigilantes de qué hacen sus hijos. Hoy en día no es tan diferente porque en las redes sociales se ejerce la misma forma de violencia. Sin embargo, bueno, pues ahora los chicos están desarrollando la habilidad de ser cuidadosos, en que incluso un emoticón, estas caritas que promueven las emociones, pues no vaya a ser puesta porque el otro se puede molestar, pero ya se convierte en un asunto individual. Ya hoy en día en las secundarias sí se juntan tres o cuatro y vamos a pegarle a fulano, pero ya no es como en nuestra época. De hecho, incluso nuestras figuras de autoridad, los maestros, pues nos trataban de orientar, miren chicos, no se peleen y que la vida, y proyectaban nuestro futuro pues dándonos consejo. Hoy los chicos de hoy, muchos están como perdidos. En algo estamos fallando los papás. Toda esta violencia de la que tú hablabas en el otro bloque, pues también es generada por la ausencia de los padres, por límites, por disciplina, por esta figura de autoridad que debe ejercer el padre, y que pues a veces, muchas veces se va así el niño a la calle, a la sociedad, a la escuela, en un sentido en el cual pues muchas veces nosotros estamos pues perdiendo el piso, y pues imagínate cómo lo perderán nuestros hijos también, ¿sí? Eso es lo que sucede muchas veces, Manuel. Parece que hay una llamada que hay que atender, a ver qué nos comentas. Sí, es un comentario y preguntas del ciudadano José Luis Galicia. Dice, ¿por qué no el gobernador presidente municipal del DIF entran y empiezan a hacer estudios desde el preescolar para erradicar la violencia? ¿Le podemos dar un comentario, Manuel? Por supuesto. Pues en realidad, Luis Galicia, yo creo que el trabajo se tiene que hacer, sí, desde raíz. Híjole, yo hace rato comentaba y le decía a Manuel, cuando nosotros nos hacen una consulta, pues miramos atrás. Y luego, ¿qué hay más atrás? ¿Y qué hay más atrás? ¿Y qué hay más atrás? Y tú, cuando tú vas buscando así como que el origen, pues a veces llegas como a un punto en donde se están repitiendo modelos educativos con sus ausencias y con sus aciertos. Desde hace 5 generaciones termina siendo lo mismo. Y nosotros también como familia tenemos esa responsabilidad. Que nosotros entremos a las escuelas públicas o privadas, por ejemplo, permíteme decirte, José Luis, que yo vengo ahorita de dar una plática en una escuela secundaria, y en esa escuela secundaria hicimos un ejercicio de asertividad en la comunicación, y la verdad es que el resultado estuvo difícil, porque la verdad, el pequeño recuadro que medimos para hacer un ejercicio personal, ellos lo hicieron personal, se dieron cuenta que no se comunican bien con sus hijos. Y cuando te vas más atrás, te das cuenta que ni se comunicó en la primaria, ni se comunicó en el preescolar. Los padres son los que tenemos que prepararnos. Una de las filosofías de este modelo de escuela para padres que nosotros tenemos, se llama Escuela para Padres Valle de Chalco, que nos puedes encontrar también así en el Facebook, es justamente es tocante ese tema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero primero con el padre de familia, para ver cómo crece. Ahorita Manuel y yo platicábamos pues este asunto de otras generaciones. La generación que hoy nos está tocando tener es de padres muy jóvenes, muy, muy jóvenes, que se están embarazando a los 15, 14 años, y que esto va a repercutir en un futuro en la sociedad. te puedo decir, José Luis, que, por ejemplo, mañana tengo una plática en un jardín de niños. Me sorprende de verdad llegar a un jardín de niños en donde estoy dándole una plática a unas niñas que tienen 16 años, que todavía ni siquiera pasaron por etapa de la adolescencia, brincaron una etapa y que tengo que convencerlas de que sean mamás. Y dicen ellas mismas, pero si eso nunca lo hicieron conmigo, ¿yo cómo lo voy a hacer? Pues con Escuela para Padres pueden hacerlo. Hay muchos modelos de Escuela para Padres. Bueno, pues la nuestra es así. Entonces, en este tema, pues sí, se trata de empezar desde hasta abajo. Imagínate empezar con una mamá, tendría otra vez que echarme para atrás. Esa mamá todavía no termina su etapa. Tendría que yo ver atrás qué sucedió ahora con esos papás que tuvieron esta niña que se embarazó a edad temprana. No nada más la niña, también el jovencito, pues también se embarazó. Y pues eso es lo que, esa es mi opinión con respecto a eso. Y viene otra pregunta, imagino que también de ti, José Luis Galicia, y dice, ¿la conducta de los niños es una responsabilidad de la educación entre profesores y padres de familia? Sí, desde luego, mayormente tiene que recaer desde el padre, desde la familia, porque hay padres de familia que piensan que es al revés. Yo vengo ahorita de una escuela particular y, por ejemplo, en las escuelas particulares se le exige más al maestro y de hecho hasta le dices que usted tiene que educarlo. La realidad es que no va por ahí el asunto. La gran responsabilidad es nuestra primero como padres. Sí estoy de acuerdo contigo, José Luis, en el sentido de que es una integración. Hace algunos años hubo un modelo educativo de otro sexenio en donde decía se tiene que integrar el maestro, los directivos y los padres de familia en la educación del niño. Y entonces les repartieron y se les hizo saber bien, bien cada quien cuál era su rol. Y entonces a partir de eso, bueno, pues se pudo medio recomponer la situación porque hubo programas, nosotros como externos pudimos apoyar a las escuelas y se pudieron hacer cosas nuevas que funcionaron para los padres de familia. Entonces, sí, José Luis, yo estoy de acuerdo, pues se tiene que hacer eso primero. Bien, pues como ustedes se dieron cuenta, ha sido un placer tener aquí a don Raúl Jacobo. Nuestra emplazamiento a que se siga tratando esto tan, tan interesante. Quedan puntos tan fundamentales como el papel de la justicia, de una escuela justa, de una familia justa, de las relaciones justas entre los mismos educandos, y pues infinitamente agradecido. Por favor, los jueves a las 4 de la tarde, escuchen a Rafael. Okay. Y van a notar cómo empezamos a mejorar las cosas. Empezamos a dejar de tirar basura, uh-huh. A dejar de meternos en lo que no nos importa, uh-huh. En fin, tantas cosas. Por mi parte, yo soy Manuel de la Rosa, los espero de hoy en 8 a las 9 y que tengan una semana fantástica. Gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.